varias ocasiones que fue un hombre muy cercano a Bob Marley, muy amigo de Bob Marley. Entonces, pues no solamente esa amistad consolidó este interés por el reggae, sino que además, pues ya había una cultura del reggae pasando en las calles en Gran Bretaña, y por eso, como dice Dayana, esta canción huele a petricor. Sí, completamente. Empieza a lloviznar, 3 de la mañana, sentado en Claro. el andén, ebrio. Es esa Además, Red Red Wine canción. no es de ellos, ¿no? No, todo es cover. Todo lo que ellos han sacado es un cover. So, Red Red Wine, ¿de quién es esa Ya te canción? Una busco. canción original de Neil Diamond, Sí, de señor. 1967. Sí, y uno llegó a esas canciones ¿Cómo se por construyeron a ellos. partir de otras canciones, no? Son muy pilos, porque lo supieron hacer muy bien. Muy Sí. bien. Son covers muy bien hechecitos, con cariñito. Sí, creo que son la mejor banda de covers de la historia, los Ya, UB40, ¿no? tal cual, es Sí, eso, es nada que eso. hacer. Estas son mañanas de la X1039. Hoy estamos hablando de las cosas más caras que ha comprado usted, musicalmente hablando. ¿Qué es lo que más caro que ha pagado por música? En arroba la X más música tenemos esas opiniones, Andrés. ¿Qué han dicho? ¿En dónde lo han dicho? ¿Qué han comentado? ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Ha funcionado la pregunta? Cuénteme. A ver, nos vamos para arroba la X más música en Instagram, por ejemplo. El desdichado dice, este año, un día de Feb. Y un emoji así como sonriendo, pero con la gotica arriba. Más o menos Un día de un estéreo milloncito picnic. puede ser. Más o menos. Depende de la localidad. Sí. Está caro el estéreo picnic, ¿no? Sí. Está caro Está todo. caro. No, pero Sí. el estéreo picnic, los Es 4 días especialmente. salen como en 6 palos. Sí, señor. Uf, amigo. Sí. 6 melones. VIP. Melones. Seis Brian, por melones. ejemplo, Brian Sí. García dice, concierto de The Weeknd en Miami, $400. Ahí está. Próxima Más gira. los pasajes, más el hospedaje, a menos que se haya quedado con algún amigo que Le ayudó. le ayudó, le hizo mala cara, pero lo recibió en el sofá. Ajá. Bueno, un billete. Dice Caro 9104, los álbumes de K-pop, cada uno no baja de 120 mil pesos. Y son varias versiones, pero se es feliz Qué teniéndolos. Ahí increíble, se da moral. ya, sí. Increíble eso, ¿no? Sí, que es como Taylor, que saca el vinilo azul, amarillo, rojo y lo compran. Exactamente. Oscar Francisco Molina dice, buenos días, la entrada para el concierto de YouTube en Bogotá, ¿valió la pena? 720 mil pesos, esa fue la que yo pagué, me acuerdo mucho. Sí. Esa pudo ser una de esas tarifas en ese Y momento. por aquí, bueno, conciertos también, nos dice Steffi Castro, me fui hasta México en el 2015 en busca de Linkin Park, Vive Latino en 2022, y acá en Bogotá la boleta de Coldplay, primera fila. Bien. Sí, ¿Cuánto le costaría? ¿No dijo? No, no, tiene un digan, precio. compartan el Chévere los precios, precio, sí. sí, para Hay unos que sí, saber. la mayoría lo hacen. Gira de Metallica en Tampa, $630. Brian. Y la próxima gira de Dua Lipa en Miami, $520. Ah, bueno, Ah, bueno, facturando. normal. Mira, Nats dice Pink en Canadá, alrededor de 7 millones. Uf. Pink, uy. En Canadá. Eso es amor a Pink. Plata, mucha plata. Sí. Ahí Estas está. son mañanas de la X103.9 FM. Están algunas de las respuestas. Si usted anímese a contestar, cuéntenos qué es lo más caro que ha pagado por música hoy en las mañanas. 103.9 FM, la X más música.com. Porque estamos celebrando con Páramo los 30 años de la X y esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio disponibles en taquillalive.com. 8:16 de mañanas de la X en una nueva entrevista con el periódico o la revista The Evening Standard en Inglaterra, según dice hoy la revista New Musical Express. La actriz Helen Mirren estuvo conversando ampliamente sobre lo afortunada que se siente de haber vivido en un mundo sin todas las experiencias tecnológicas de hoy en día, y aunque está muy agradecida de haber logrado una serie de conexiones humanas mucho más profundas al comienzo de su vida, antes de tener todos esos avances tecnológicos como la internet, las computadoras, los teléfonos inteligentes y mucho más. También dice que se asombra muchísimo con la capacidad que tienen estos de ubicarlo a uno geográficamente a través del sistema de ubicación global conocido como GPS. Ya sí, dice claro. Que está muy agradecida sí. Por el GPS, sí. Que le encanta el GPS, que no hay nada que le guste más que sacar el teléfono y verse como un puntico azul en la mitad de un mapa. Usted está aquí. Y verse moviendo, no, ver que ese puntico azul que es ella se mueve. Y agregó una cosa que me llamó mucho la atención de la nota. Sí. Y es que dijo, me da pesar que Kurt Cobain no hubiera estado vivo para ver el GPS. Ok, bueno, esa relación... Es una vaina muy extraña, ¿no? Ok, sí. Dice, siempre digo, es muy triste que Kurt Cobain haya muerto en el momento en que murió, porque no le tocó el GPS. Alejandro, estamos en un momento muy difícil de la humanidad, sí, no, la lógica no... No sé, ¿por qué los relaciona? No entiendo tampoco, pero continúa diciendo que es lo más maravilloso del mundo. Ese pequeño puntico azul caminando por la calle lo encuentro mágico e increíble. Y agregó, conversando sobre el asunto, que nunca pensó que iba a llegar a tener 79 años. Y dice, no estoy llena de juventud, pero sí estoy llena de vida. Prefiero mucho más esa frase. Y me siento muy agradecida de haber vivido en un mundo sin tecnología durante mucho tiempo. Dice, I knew a world without technology in a deep and full sense. Conocí el mundo sin tecnología de manera muy completa y muy profunda. Y la conexión humana era algo muy distinto en aquel momento. Sí. Esta no es la primera vez que Helen Mirren ha hablado sobre Kurt Cobain y las cosas de las que se perdió en términos tecnológicos. En el año 2014 le dijo a Oprah Winfrey en una conversación, miren a Kurt Cobain, no le tocaron las computadoras. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa con Helen Mirren? ¿Será que ya leyó algo que no hemos leído? ¿Hay algún, no sé, tal vez un párrafo de una canción que yo dice, no sé, ojalá alguna vez me pueda encontrar? Y ella ha dicho, ah, hombre, el GPS lo hubiera ayudado. Y luego, en 2015, le dijo a la revista Cosmopolitan, el otro día estaba pensando en Kurt Cobain, y me da pesar que se haya muerto sin conocer la internet. Me da mucho pesar. ¿Qué le pasa? Porque lo relacionará, que se obsesionó con él, sería algo, no sé, ¿serán familia? No, no tengo ni idea. No, obsesión. Van a ser familia. Pero relacionarlo con las cosas que se ha perdido, es que eso es lo que me causa curiosidad. Hay que mostrarle esta versión mamalona. No, la vas a poner. Uy, ¿ves? ¿Tiene versiones mamalonas de Kurt Cobain? Sí, claro. El curco chapetero. Es terrible, pero es chévere. Mamalona. Lástima que no lo conoció esta versión. No, se hubiera muerto. Perdón, no lo hice con esa intención. Mira que Uri estuvo averiguando y que parece que fue uno de los dueños de Olímpica el que hizo ese saludo. Sí. ¿De verdad? Sí, él nos contó. Sí, creo que nos lo dijo, ¿no? Sí, Uri, sí, sí, nos contó. Uri va más allá. Lo dijo al aire, no sé si lo dijo al aire, pero luego le volveremos a preguntar. Sí, que uno de los Char. Sí, que fue de los primeros. Fuad Char. Perdón. Fuad, sí, así ya se llama. Sí. Ok. Liberando fue el Fuad. ¿Se acuerdan? Manden fuá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro. Manden fuá. Claro, que... ¿Qué montón de tonterías las que trae la internet? No entiendo por qué Helen Mirren dice que... Todo está mal ahí. Todo está muy mal. Estas son mañanas de la X. No. Sobre el asunto de avances tecnológicos, también recordemos que el año pasado el bajista de Nirvana, Chris Novoselic, le dijo a New Musical Express que existían oportunidades o posibilidades de una reunión por parte de los integrantes sobrevivientes de Nirvana, ahora que aparece la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para nueva música de Nirvana. Dijo Novoselic a New Musical Express, es una buena idea, es interesante. Me parece chévere. Sería bueno hacer una canción con inteligencia artificial. Sí, recordamos. Y también recordemos que Dave Grohl, el tío Dave, que tuvo un año muy complicado, bastante difícil, dijo el año pasado que tienen música nueva. También. Que tienen música inédita. Nueva. ¿De los Foo Fighters? Uh-huh. Ok. Bueno. Recientemente Nirvana logró cerrar una demanda que tenían por parte de el creador de la carita feliz, de la carita sonriente. De su logo, sí. ¿No? De una de sus figuras icónicas. Una de sus figuras icónicas. Ajá. En 2018, la banda demandó a Marc Jacobs, el diseñador, y su marca de diseño, Marc Jacobs International, después de que la compañía debutara una colección que se llama Grunge Redux, o Redux Grunge, el grunge reconstruido, incluyendo la imagen de la carita feliz de la camiseta de Nirvana. Estas son Mañanas de la X y está Helen Mirren diciendo que qué pesar que Kurt Cobain no vivió. Era de la Interwebs, aquí en Mañanas de la X. Una de las canciones más maravillosas que nos dio el rock alternativo de los 2000 se llama All My Friends LCD Sounds. Este mes Mañanas de la X. Llegó a Carulla Día Diamante, Carulla exclusivo para clientes Black y Diamante. Hoy, 25 de octubre, disfruta hasta 35% de descuento en referencias seleccionadas de mercado, licores, frutas, carnes, aseo y más. Visita tu almacén Carulla favorito o compra en nuestros canales digitales. ¿Hay nuevo disco? ¿Viene un nuevo disco de LCD Sound System? Sí, señor, se está ya proyectando para el 2025. Pasaron varias cosas esta semana. Primero se dio a conocer su canción X-Ray Eyes, también sí, que era parte del Primavera Sound. Y cuando se da a conocer la noticia del Primavera Sound, en el comunicado sale lo siguiente. Dice, la influyente banda liderada por James Murphy volverá al festival y con un nuevo álbum para que quede claro que aunque son parte inherente de nuestros mejores recuerdos, su momento siempre es ahora. Y ahí pues ya se confirma que van a tener nuevo disco para el próximo año, que hará parte también estas nuevas canciones de las presentaciones que van a tener. Este año también se mueven mucho, se van a presentar ahora el 31 de octubre en Los Ángeles, tienen una residencia navideña en Queens, en Nueva York. Cositas pasan con los LCD Sound System. Bueno, y a Celia Banks, brava. Y a ella, ¿y por qué? ¿Qué es la lora con LCD Sound System? ¿Qué señora tan cansona? Sí, estaba criticando, reposteo o citó un tweet del blog Consequence of Sound, donde está anunciando... El disco y la presentación en Primavera Sound. Uh-huh. Y dice, no entiendo cómo la gente blanca puede odiar a Nickelback, a Creed y a My Chemical Romance para luego dar un giro y apoyar a LCD Sound System. ¿Cómo justifican odiar Interpol por copiar a Joy Division y luego apoyar esta patraña y bufonería? ¿Odio tanto a LCD Sound System? Odia todo. Recuerden que hace unas semanas odiaba a Madonna. He said, fucking hate LCD Sound System with a passion. They're fucking corny and their band name is so try hard. No. Y se hacen música absolutamente horrible. No, puede ser. Pues esos gustos de ella, imagínate. Es que también, ¿qué se le pide? Dice, tampoco quiero trabajar con ninguna de las siguientes bandas. Nadie quiere trabajar con ella, empezando por ahí. Dice, I don't want to work with any of these bands you listed. Ah, no, dice, no quiero trabajar con ninguna de las bandas. Ah, porque es que alguien dijo que odiaba unas bandas como Arcade Fire, LCD Sound System, Wilco, Car Seat Headrest, Animal Collective, Fleet Foxes, Panda Bear, etc. Dicen, o sea, dice... ¿Por qué? ¿Qué bandas tan asquerosas? Y dice, sí, odio a todas esas bandas. Y se hacen música horrible. Dice, estas son las bandas con las que me gustaría trabajar. Y dice, Little Dragon, Gorillaz, Basement Jacks, Peggy Goo, Missy Elliott, Kylie Minogue. Bueno, uh-huh. Todo está bien. O sea, tiene buen gusto. Las que odia son buenísimas y las que le gustan son buenísimas. Está bien. Sí. Es rara. Es una persona muy rara. Si ella desprecia a LCD Sound System, dice que no entiende por qué la gente le para tantas bolas a LCD Sound System. Y yo entiendo ese sentimiento, no entiendo de dónde ¿Tú viene. ¿Tú estás hablando en serio? ¿Tú? Sí. No, yo no tengo... Interpop. Es decir, respeto mucho el odio de los demás por música. Yo soy muy fan de LCD Sound System. Le decía a Andrés que tengo recuerdos ahí vinculados, incrustados en algunas de las canciones. He leído, eso sí, que James Murphy es una de las cosas, de las personas más horribles. Sí, que es que mala gente. Que dio el rock alternativo. Es chocho. No, es mala persona. Sí. Más que sea chocho, es que es mala persona. Sí. Ha tratado mal artistas. Es muy David Byrne, hasta le heredó eso. Ajá. David Byrne fue muy jodido. Y ahora escuchando esta canción y después de haber visto la película, ¿o no? Es el hijito. Pensé mucho en eso, en varios momentos del show. Sí, la influencia que tú tienes. Claro. Sí, sobre todo también como del. De la energía y la rapidez de algunos momentos. Sí, LCD Sound System es un nieto poderoso de los Talking Heads, ¿no? Es extensión de ellos, es directo, no hay cómo desligarlos. Sí. Es imposible. Oye, ¿qué era que íbamos a hablar? De LCD Sound System, sí, ya. Finalmente ya terminamos. Lo hicimos, lo logramos. Lo logramos, vamos. Muy bien. Bueno, aquí está The Weeknd, esto es con Daft Punk, esto se llama I Feel It Coming. Esta es la X103.9 FM y esto lo hace S.G. Lewis, pero parece Deadmau5, ¿no? Igualito, es ese progressive lindo de comienzos de los 2000. Sí, Fixing Berlin, hay cosas muy bellas. Claro que sí, feliz viernes. Desde esta esquina de la nación, hoy es viernes 25 de octubre, hoy es viernes de Bolirrana. Sí, te esperamos. Acá vamos a hacer ¿A qué horas arrancamos la bolirrana? A las 2:30, Alejandro. Listo, a las 4 de la tarde vamos a arrancar. A las 2:30 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Eso dices tú. Porque eso dices tú, que eres juiciosa con los tiempos. Los horarios, me encanta. Sí, Dayana juiciosa. Es muy puntual, muy exacta. Dayana es lo métrica. Menos colombiano que existe en el mundo de los tiempos, porque es puntual. Me encanta ser puntual, llego antes. Es muy juiciosa con eso, me alegra muchísimo, me enorgullece además. Gracias, si uno cumple los tiempos, rinde. Eso, últimamente están saliendo muchos tweets de es imposible llegar a tiempo a una cita en Bogotá por el caos. It's bullshit, that is bullshit. Amigo, si sales más temprano llegas. Eso es puro cuento, sí, es imposible llegar a tiempo, no es imposible llegar a tiempo, no sean tan colombianos. Sí, no. Dayana es la prueba de eso. Bueno, estábamos hablando con el profesor Lisandro de mi clase de filosofía y opinión pública. Todo es tan bello, Lisandro, clase, sí, no profesor, te imaginas ese profesor, el filosofía. Profesor tan impresionante. Filosofía. A mí me asombran los profesores que hay en el área de las ciencias humanas. Yo sí, no sé, no sé exactamente cómo funciona en otras disciplinas, me imagino que debe ser igual, pero pues... Seguro. Cuando uno llega a la academia nuevamente y se encuentra con estas figuras, lumbreras. Sí. Tienes que leer a Han Kang, porque el protagonista es un profesor de filosofía. No jodas, ¿de la vegetariana? No, la clase de griego. Clase de griego. Ayer pasé por la Librería Nacional y tienen todos los libros de Han Kang. Básicamente uno se tiene que ganar un premio o se tiene que morir para que le consuman a uno el contenido. O ser youtuber. Tiene